cariño me quedé y estoy rete contento. Y aunque en un tiempo te adoré, ahora nada siento. Solo me duele la traición tan cruel que me juzgaste. Será una deuda de dolor que tengo que cobrarte. Si te encontraste otro querer que te haga buen provecho, no más acuérdate, mujer, de todo lo que has hecho. Tú has de saber que en el amor la ley es respetada. Lo que se hace a un corazón, el corazón lo paga. No es que quiera desearte la desdicha, ni tampoco una gran felicidad, porque poco me importa ya tu vida, pero quiero que pagues tu maldad. Sí, señor, y la tienes que pagar, y muy cara. ¡Verdad de Dios que sí! Es mi costumbre en el vivir de todos ser amigo, mas el que amargue mi existir, que cuente un enemigo. La que me hiere el corazón ha de ser a la buena, y la que lo haga con traición ha de pagar mi pena. Si crees que ya te perdoné, estás equivocada, porque en las cosas del querer no se perdona nada. Y el que nunca ha sentido amor, que diga que es muy pobre. Que perdona a una mujer, que diga que no es hombre. No es que quiera desearte la desdicha, ni tampoco una gran felicidad, porque poco me importa ya tu vida, pero quiero que pagues tu maldad.